Respice, Domine, familiam tua, et presta tuta potemens nostras, tuo desiderio fulgiat, quis e carnes maceratione castigat. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convitre et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca, deje el impío sus caminos y el malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, a nuestro Dios que es rico en perdones, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. ¿Cuántos son los cielos más altos que la tierra? Tanto están mis caminos por encima de los vuestros y por encima de los vuestros mis pensamientos. Como baja la lluvia y la nieve de lo alto del cielo y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión. Palabra de Dios. Dirigatur oratio mea, sicut incenso in conspectu tuo, Domine, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Munda cor meona, calavia mea omnipotens Deus, cuilavia Isaia propheta calculo mundasti ignito, Tamme tua grata miserazione degnare mundare, usante Evangelium tuum tingem vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in lavis meis, ut dignet competenter annuncere Evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿Quién es este? Y la muchedumbre respondía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él. Y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, diciéndoles: Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Se llegaron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Viendo los príncipes, los sacerdotes y los escribas las maravillas que hacía, y a los niños que gritaban en el templo y decían: Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Les respondió Jesús: Sí. ¿No habéis leído jamás de la boca de los niños y de los que maman has hecho brotar la alabanza? Y dejándolos salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Palabra del Señor. Entró Jesús en el templo de Dios y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Nos presenta el Evangelio a Jesús haciendo justicia, a Jesús castigando a los hombres. Esto hoy día es inconcebible, predicar un Jesús que es justo, un Jesús que castiga, porque todo el mundo pinta a Jesús como el misericordioso, el que tiene compasión de todo el mundo. Un Jesús que es falso, si se predica de esta manera, solamente como misericordia. como los hombres hoy día no entienden lo que es la misericordia de Dios y como han negado el pecado y por tanto el castigo y la justicia sobre él, entonces los hombres solamente les gusta hablar de Jesús como el misericordioso. Y después, para explicar estos pasajes de la Sagrada Escritura, en que Jesús no se muestra como misericordioso, sino como otra cosa diferente, intentan hacer una vuelta en su lenguaje, en su mente, para seguir explicando que Jesús sigue siendo misericordioso a pesar de que castiga. A pesar de que arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en el templo de Dios, que es lo mismo que va a hacer Jesús con esta generación, con esta jerarquía que ha tomado posesión de las parroquias, de los templos, para hacer su negocio comunista, su negocio masonista, su negocio con el orden mundial, con los gobiernos del mundo, para hacer su negocio en el templo de Dios. Y Jesús va a castigar fuertemente a toda esa jerarquía que está siguiendo a un falso papa, a una mente pervertida, a un hombre que solo vive para sí mismo, vive para expresar la locura que hay en su pensamiento humano y vive para obrar la apostasía, el alejamiento de Dios, que su corazón está poseído. Ese hombre ni conoce a Dios, ni quiere buscar a Dios, ni le importa las cosas de Dios. Ese hombre solamente vive para sí mismo, es su orgullo, para buscar un aplauso, una gloria humana, para ejercer un poder humano y así poder desbaratar, así poder destruir la iglesia por dentro y por tanto levantar su propia invención de iglesia. Iglesia que ya en lo oculto ha sido preparada durante muchos años, pero que ahora hay que ponerla visible para todo el mundo y eso lleva su tiempo porque hay que derribar estructuras externas, viejas, propias de la iglesia de siempre y poner las nuevas estructuras que son solamente una fábula y una invención de las cabezas de muchos de la jerarquía. Así que Jesús se presenta como el que hace justicia, porque su iglesia es para la oración. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Durante los 20 siglos de iglesia, los hombres de iglesia siempre acaban por hacer su forma de iglesia, poner sus doctrinas, poner sus leyes, gobernar como ellos quieren la iglesia, hacer de las cosas santas, de las cosas sagradas, el negocio particular de cada uno. Y esto siempre se ha visto en todas partes y hoy día se ve con mucha frecuencia que la iglesia está compuesta de muchas asociaciones de muchos conventos, de muchas cosas que solamente hacen negocio con las cosas santas, pero que no dan la palabra de Dios y no enseñan la verdad como es. El elemento humano en la iglesia es lo que produce confusión en toda la iglesia, porque la iglesia es algo santo, es un ser espiritual, es una comunión en el espíritu, es una unión con Cristo, una unión mística de las almas con Cristo. Y eso es la iglesia, algo espiritual. Después está la cosa humana, el pensamiento humano, las obras de los hombres, que si no están acordes a esa comunión en el espíritu o a esa unión con Cristo, unión mística, entonces se produce lo que siempre se ha producido, que el elemento humano oscurece e incluso anula el elemento espiritual o el elemento divino. Y ya no se hace lo que Dios quiere directamente, sino que se hace lo que los hombres van poniendo, la voluntad, los pensamientos de los hombres en la propia iglesia. Por eso en la iglesia cuesta mucho declarar un dogma, costó un montón poner el dogma de la Inmaculada, porque a los hombres les gusta pensar la cosa, hacen sus opiniones teológicas, buscan sus caminos en la teología, sus afirmaciones, y entonces con su mente no se aclaran en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es tan sencilla. Pero el problema es el elemento humano, es decir, el hombre que es soberbio, el hombre que es orgulloso, el hombre que es lujurioso. Son esos tres pecados lo que son el hombre, lo que manifiestan el hombre en el pecado original, lo que sellan al hombre: soberbia, orgullo y lujuria, que son las tres concupiscencias de que habla San Juan: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Concupiscencia de la carne, la lujuria, los placeres; concupiscencia de los ojos, la soberbia; y concupiscencia y el orgullo de la vida, que es el yo, el ser orgulloso: yo lo pienso, yo vivo como quiero, yo ordeno y mando, y todo el mundo me tiene que seguir a mí porque yo soy yo. Y ante el elemento humano, el Señor, por el profeta Isaías que hemos leído, nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por tanto, Jesús levanta su iglesia en Pedro y ha guiado a la iglesia por el camino de Dios. Pero también ha habido un camino humano en la iglesia, un camino propio de los hombres, con los pensamientos propios de los hombres, con las voluntades propias de cada uno de ellos. Ese camino humano es permitido por Dios, porque Dios pone su iglesia en un hombre que nace en pecado original y que, aunque tenga la gracia y tenga el espíritu, tenga el sacerdocio y lo demás para regir y gobernar la iglesia, sin embargo sigue siendo un hombre que piensa como un hombre, que vive como un hombre, que obra como un hombre. Y por tanto Dios permite muchas cosas humanas, muchos pensamientos humanos y obras humanas en la iglesia, que no es lo que Dios quiere, que no es como Dios lo piensa, que no es el camino de Dios. Y muchas cosas ha habido en la iglesia, nada más hay que leer la historia de la iglesia, muchas barbaridades dentro de la jerarquía y dentro de la misma iglesia, permitidas por Dios, y sin embargo, Jesús seguía guiando su iglesia por un camino divino, a pesar de las obras de los hombres, a pesar de los pensamientos de los hombres, a pesar de la jerarquía, que muchas veces era herética, cismática y llena de pecado, como la de hoy día. Y siempre Jesús ha aplicado su justicia en su iglesia durante toda esta historia de la iglesia, durante 20 siglos. Y en su iglesia han sido echados los que no eran de la iglesia, los que se dedicaban a vender y a hacer negocio de las cosas santas. Jesús quiere su iglesia en la rectitud, en la verdad, y para eso hay que aplicar la justicia, hay que castigar, así el hombre ni lo entienda, ni lo crea, ni lo quiera creer. Pero Dios castiga desde siempre, desde el primer pecado del primer hombre, desde el primer pecado del ángel. Cuando el hombre peca en su vida humana, ahí está el castigo divino. Porque el pecado es una ofensa a Dios. No es un error en la mente, no es un problema en la sociedad o en una comunidad o en una familia. Es una ofensa a Dios. Y cuando el hombre peca, entonces hay una relación directa entre esa obra mala y el mismo Dios. Y entonces Dios levanta en ira para castigar al hombre. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y por tanto el hombre en la iglesia, el fiel y la jerarquía, para ser una jerarquía fiel a Dios, para ser, estar unido a Cristo místicamente, para estar en comunión la iglesia, los miembros de la iglesia en el Espíritu, los hombres tienen que obedecer el pensamiento divino. Tienen que someterse a lo que Dios quiere en la iglesia. Porque lo que piensa un hombre es solamente un cero a la izquierda para Dios. Tus pensamientos son tus pensamientos. Para ti son muy importantes, pero para Dios no tienen ningún valor, ninguna importancia. Lo que Dios contempla en tu vida no son tus pensamientos, es tu intención en el obrar, en vivir. Es decir, ¿qué haces en tu vida con tus pensamientos, con tus sentimientos? ¿Qué quieres hacer en tu vida con todo eso que piensas o no piensas? Porque es la obra lo que define a un hombre en su pensamiento. No define al hombre sus pensamientos, porque en la razón del hombre hay muchos pensamientos, buenos, malos, errores, mentiras, engaños, etc. Y eso es por el pecado original. Y eso no define lo que es un hombre. Lo que define al hombre es la obra de la verdad o la obra de la mentira, La obra siguiendo los pensamientos verdaderos, la verdad absoluta, la ley de Dios, o la obra siguiendo los pensamientos errados que van en contra de la verdad absoluta de la ley de Dios. Y esto es lo que define al hombre. Son dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la verdad, el camino de la mentira. Mira, hoy pongo ante ti la vida con el bien, la muerte con el mal, nos dice el Señor en el Deuteronomio. Si oyes el precepto del Señor, tu Dios, que hoy te mando, de amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos y guardar sus mandamientos, decretos y preceptos, vivirás, y Dios te bendecirá en la tierra. Pero si se aparta tu corazón y no escuchas, sino que te dejas arrastrar a la adoración y servicio de otros dioses, entonces morirás, irás a la segura ruina y no durarás largo tiempo sobre la tierra. Dos caminos: obedecer a Dios, seguir la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, o no seguirlos. Y todo hombre conoce la verdad, conoce los mandamientos de Dios, conoce la ley de Dios, y el problema no está en el conocimiento. Habrá personas que son ignorantes, que no conocen. Pero hoy día la gente no es ignorante. La gente conoce, pero el problema está en su voluntad. Quiere hacer después otra cosa diferente a lo que conoce, su camino humano. Jesús levanta la iglesia en la mente de su Padre, no en la mente de Pedro, no en la mente de un hombre. Jesús levanta su iglesia en Pedro, que tiene la mente del Padre, la mente de Dios. Y por tanto Jesús guía a su iglesia por un camino totalmente divino, a pesar de lo humano, a pesar de que sabe que los hombres van a poner sus pensamientos humanos en esa iglesia, van a poner sus obras humanas, van a poner sus caminos humanos. ¿Cuántos caminos humanos hay dentro de la iglesia? Muchísimos. Y ninguno de ellos sirve para hacer la voluntad de Dios. Para ser iglesia, para estar en comunión con la iglesia, hay que caminar el camino de Dios. No hay que caminar el camino que ponen los hombres, que son muy variados. Lo que vemos hoy día en el Vaticano y en las parroquias es solamente un camino humano. Es lo que oficialmente se está promulgando, se está enseñando, se está gobernando, y eso no es la iglesia de Cristo, no es el camino divino en la iglesia. Hoy día, al estar un usurpador en el trono de Pedro, entonces el camino divino es distinto a lo que era antes de esa usurpación. Para estar en comunión con la iglesia, en comunión en el Espíritu y estar unido a Cristo, la unión mística, hay que seguir en la iglesia siempre el camino divino. Y en estas circunstancias, en ese tiempo en que vivimos, eso significa salir de las parroquias, salir de todo lo que ese hombre con su jerarquía está levantando, porque es solamente un camino humano más en la iglesia, pero un camino que desvía totalmente del camino divino. Antes de la usurpación ha habido muchos caminos humanos en la iglesia, pero en los caminos humanos se podía encontrar el camino divino, un atajo hacia el camino divino, que siempre está en la iglesia, porque Dios gobierna su iglesia con su mente y con su voluntad, con su espíritu, guiando a las almas, guiando a cada jerarquía, guiando a cada uno hacia lo que Él quiere, hacia lo que Dios quiere, a pesar de la humanidad del elemento humano. Pero hoy día, ante la usurpación del trono de Pedro, entonces, en ese camino humano de esa nueva iglesia, ya ahí no es posible coger el camino divino, coger el atajo hacia el camino divino. Hay que salir de ese camino, hay que salir de esa iglesia para estar en la iglesia de Cristo, para estar con Cristo unido místicamente, para estar en comunión en el Espíritu, toda la iglesia, los fieles y la jerarquía. Porque mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos están por encima de los vuestros. Pues los caminos de los hombres son caminos humanos. Sin embargo, el camino de Dios es un camino espiritual y siempre lo espiritual está por encima del elemento humano. Por eso la realidad de la vida no está tanto en lo humano, sino en lo espiritual que acompaña a lo humano. Dios guía a su iglesia por un camino espiritual. En ese camino espiritual hay muchos caminos humanos, caminos que los hombres han puesto, que la jerarquía pone, que los fieles ponen en la iglesia, y no son los caminos de Dios, y no son caminos espirituales, aunque en ellos se haga un bien humano o un bien espiritual. Los caminos de Dios son siempre caminos en el espíritu, nunca caminos en lo humano. Es lo que dijo Dios a Abraham: Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te daré. ¿Y dónde estaba esa tierra? No era una tierra material, sino una tierra espiritual, aunque después el pueblo se sentara en una tierra determinada. Dios siempre lleva al hombre hacia lo espiritual. Y mientras no se resuelva el problema del pecado en este mundo, mientras no venga el reino glorioso, este mundo, estas tierras, lo material, es solamente una plataforma para lo espiritual, pero no es algo definitivo. Por eso en esta vida no hay que asentarse en algo humano o en algo material, en un trozo de tierra, porque a Dios no le interesa tanto eso. Dios le interesa salvar las almas de los hombres y santificarlas, porque hay un pecado en ellos, hay una división en su naturaleza humana. Y por tanto Dios pone a todo el mundo, pone a su iglesia, pone a la jerarquía, pone a cada alma un camino espiritual y le da un pensamiento espiritual en su vida. Y Dios guía a cada alma por ese camino espiritual. Y Dios guía a la iglesia por un camino espiritual que es independiente de los caminos humanos, de los pensamientos humanos, de las obras humanas, de las almas, de la gente, de la iglesia. En ese humano la iglesia se hace visible, pero el camino espiritual está por encima de todo eso humano. En ese camino humano con frecuencia está el pecado, como el Señor lo encontró en el templo con los cambistas, etc., en que hacían de lo sagrado, de lo divino, un negocio. En los caminos humanos de la iglesia, en tantas asociaciones, en tantos conventos, en tantos grupos de oración, siempre está el pecado, siempre está el error, siempre hay una puerta falsa. En el camino espiritual, en el camino de Dios, nunca hay un error, nunca hay una puerta falsa, nunca está el pecado, porque es Dios quien lo guía, es Dios quien lo muestra, es Dios quien hace la obra en el alma. Un alma disponible a la voluntad de Dios entonces siempre camina sin problemas por ese camino espiritual, siempre es guiada en la verdad y nunca comete el pecado, nunca se aparta por el error. Pero un alma que no es obediente a la voluntad de Dios, que no es dócil a lo que Dios quiere, que no se preocupa por buscar la voluntad de Dios en su vida, entonces siempre, aunque haga oración o aunque reciba los sacramentos, caminará por su camino humano. Y le costará encontrar, seguir el camino del Espíritu, el camino espiritual, porque se aparta de la oración, se aparta de la penitencia, etc. Y Dios en ese camino espiritual que pone a las almas, las va guiando en el amor y en la justicia. Cuando el alma se aparta del Espíritu y busca sus caminos humanos, entonces Dios va castigando, Dios va purificando a las almas y Dios hace justicia para que las almas aprendan a seguir solamente el camino espiritual, que es la enseñanza que pone el Señor. Entra en el templo y arrasa con todo el mundo y les dice: mi casa es casa de oración. Este es el camino espiritual. Para ser iglesia, para estar en la iglesia, para no apartarse nunca de la comunión eclesial, la oración, la presencia de Dios, la búsqueda de la voluntad de Dios, caminar en el camino espiritual que Dios pone. Mi casa es casa de oración. Mi casa no es casa para vender cosas, para hacer negocio de lo santo. Y este camino espiritual está por encima de cualquier camino humano en la iglesia. Y por tanto son las almas llenas de oración los que hacen caminar a los demás por el camino espiritual verdadero. Son las almas que están llenas de oración las que convierten a los demás, las que hacen penitencia para que los demás encuentren el camino verdadero en la iglesia. Es la oración lo que hace funcionar la iglesia, lo que hace que la iglesia siga caminando en la verdad, en el camino verdadero. Pero cuando la gente se aparta de la oración, cuando la jerarquía se aparta de la oración como hoy día, entonces, ¿qué es lo que pone en la iglesia? Un camino humano, lleno de pensamientos humanos, lleno de reglas y de leyes humanas que no sirven absolutamente para nada, y hacen sus obras humanas que Dios no las quiere. Dios las permite porque sabe cómo son los hombres, que les gustan sus obras, que están metidos en su mente humana y que no ven más allá de sus narices. Mi casa es casa de oración. Y la oración es para entender el sentido de tu vida. Una iglesia que no hace oración, que no busca lo que Dios quiere, es una iglesia sin sentido, es una iglesia sin lógica, es una locura de iglesia, que es lo que vemos hoy día en todas partes. Y Dios va a hacer justicia a la iglesia. Hoy día el camino espiritual de la iglesia está en el desierto, por tanto no está en las parroquias. Vayan saliendo de todo eso, porque dentro de poco viene ya la abominación desoladora. Ahí tienen un hombre que va a celebrar sus 4 años de falso pontificado haciendo una misa con los anglicanos y con los luteranos y demás. Eso es una abominación. Y no hay nadie en la iglesia que sea capaz de levantarse ante ese hombre y decirle 4 cosas bien dichas. No existe nadie. Están todos con el rabo entre las piernas. Están todos en sus caminos humanos esperando a ver qué pueden hacer o qué no pueden hacer, pero ninguno acude a lo que Dios quiere, al pensamiento de Dios. Que Dios ya ha hablado sobre esta situación de la iglesia y ha puesto el camino claro para sus almas, pero solamente sus almas de oración entienden el camino espiritual. Los demás siguen sus caminos humanos. Ahí están los de Lefebvre, en sus caminos humanos, haciendo pacto con este hombre para ser iglesia. Es la locura puesta al infinito. El hombre se ha vuelto perverso, el hombre se ha vuelto totalmente ciego, el hombre no ve absolutamente nada, no entiende los signos de los tiempos. Tanta teología, tanta misa tradicional y después todo eso, ¿para qué les ha servido? Para estar en comunión con el falso profeta. Es decir, para su negocio en su iglesia. Hoy día todo es negocio en la iglesia. Por eso viene el castigo de Dios primero sobre su iglesia. Después viene el aviso. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, in te esperavi Domine, dixi, tu es Deus meus, in manibus tuis, tempora meam. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostium, conrigo indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et prondibus circumstantibus, sed et prondibus fidelibus Christianis mimes atque defuntis, ut mietilis proficiat, a salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantia et dignitatis mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, danubis purius aquae et vinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, humanitatis in nostri fiere dignatus es patices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivite regna et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nostra totius mundi in salute, cum odore spiritus accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, subiam a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuodie, ut placet tibi, Domine Deus. Beni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter nocentes manus mias et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et enarre in universa meravilia tua. Domine, te lecite coron domus tue, et loco nevitationes gloriae tue. Ne perdas cun impis in Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita mea. In corum manibus iniquitatis sum, dextra iron repleta es muneribus. Eco aute in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei, pes meus es de indirectu in ecclesiens medicante, Domine, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas, coplationem divi offerimus, memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, in Domini nostri, et in ordine Beati Maria semper Virginis, et Beati Ioannis Baptiste. Et Santorum Apostolorum Peti et Pauli, et Istorum, et Omnium Santorum, utilis profitiat honorem, nove satina salutem, et illi pro nobis in tetidere dignitur in celis, quorum memoria amius in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut humanus vestrum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotente, Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque noscant, tutusque ecclesiae sue sante. Amen. Oblati quesimus Domine placare muneribus, et cuncuntis nos defendem periculis. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Dominu Deo nostrum, dignule justum es. Vere dignule justum es, secune, salutare nos tibi sempre, de vice gratias agere, Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtute largiris et premie, Per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celi celorumque virtutes, ac beata serafim, socia exultatione concelebrant, concibus et nostras voces, ut admitti iubias deprecamur, suppice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, Plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, Santa sacrificia elevata. In primis quid tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris totor veterrarum, una cum famula tu papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, a tui catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, velcu tibi offerum, o sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redentionem animarum suarum, pro specialutis et incomunitatis sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantis in primis gloriosis semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed adivatorum apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani. Et omnium santorum tuorum, curum meritis precipice concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche i genitori, oblazione alle abitudini nostre, state sconte famiglie tue quosumus in Domine, o placato sacipias, diesque nosus in tua pace disponas, asque afeterna da nascere nos eripi, et in rettorum tuorum, iubias gre numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con l'oblazione in tu Deus, in omnibus quosumus, benedictam, auscritam, uratam, rationabile, accettabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prite quam pateretur accepit panem in santas ac brinales manus suas, et levatis oculis in celo ad Deum Patrem Suo Omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, Deditque discipulis suis indicens, accipite et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et tum plecarum calicem in sanctas ac venerables manus suas, identivi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis indicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ego tucusque feceritis in mea commemorationem facetis. Unde te memores, Domine nos servitue, sed del ples tua santa, justi Christi, fili tui, in Domine nostri, tam via de passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, proferimus plicare majestatis tue, de tuis donis actatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, Panem santum vitae eternae, et calicem salutis perpetue. Sub hac epa pixu hac sereno vultus respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otilus humus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione, sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sunt serimus, omni venerationem celesti, et gratia repleamur, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quicentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias te peccamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multitudine miserationem torren esperantibus, parten aliquam, exultate donare digneris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus santis tuis, intercorre nos consortio, non estimator meriti, se te venio quosmos latitud admite, per Christum Dominum nostrum. Perché omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Prisum et conisso et in isso, estive Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precedi salutalibus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis indebita nostra, sicut et nos dimittimus indebitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos, quae sumus in Domine, a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua aiuti, et a peccatus immis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Pereunten Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commixio e consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea, et fine ecclesiae tue, quae secundum voluntatem tuam pacificare quadrare digneris, qui vis et regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af unibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis semper in re mandatis, et a te nunca separari permites, qui con el Deo Patri e Spiritus Sancti vivis e regnas in Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui in Domine Jesu Christi, quod te cum dignus mere presumo, non vi porveniat in judicium et condenationem, se pro te peccati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis e regnas con Deo Patri, notate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant, et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter sub tectum meum, sed tantum ti verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quid retuvant Domino pro omnibus, quid retivit mi, calicem salutaris accipiant, et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis in Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita aeterna. Amen. Quatoris unsimus Domine puramente capiamus, et demure tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum siet sanguinis quem potabit, ad ravicerebus meis et prestatat in me, non remena necerum macula, quem pura santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Domine vobiscum, et cum spiritu tuo. Cum invocare in te, exaudisti me, Deus justitiae me, in tribulatione dilatasti me, miserere mi,